Vamos a cantar el frondó de cedro porque ya entró la noche. Ave María Purísima del Refugio. Y al pie de un frondoso cedro, la Virgen se apareció. Al pie de un frondoso cedro, la Virgen se apareció. Un pastor devoto suyo, un rosario le rezó. Un pastor devoto suyo, un rosario le rezó. Al fin de 40 días, aquel pastor se murió. Al fin de 40 días, aquel pastor se murió. El ángel quedó llorando de ver la cuenta que dio. El ángel quedó llorando la Virgen le dice a el ángel, no llores, niño varón. La Virgen le dice a el ángel, no llores, niño varón. Que estando yo de por medio, almas hay perdón, que cuando yo de por medio, a las almas hay perdón. La Virgen le dice a Cristo, hijo de mi corazón. La Virgen le dice a Cristo, hijo de mi corazón, por la leche que tomaste, que está al mal, alcance el perdón. Por la leche que tomaste, que está al mal, alcance el perdón. Madre querida y amada, dueña de mi corazón. Madre querida y amada, dueña de mi corazón. ¿Para qué quieres esa alma si en el mundo me ofendió? ¿Para qué quieres esa alma si en el mundo me ofendió? Hijo querido y amado, dueño de todo mi amor. Hijo querido y amado, dueño de todo mi amor. Él cuidando sus ovejas, un rosario me rezó. Él cuidando sus ovejas, un rosario me rezó. Madre querida y amada, madre de mi corazón, madre querida. salvación. ¿Quieres que esa alma se salve? Dale tú la salvación. La Virgen, como piadosa, al infierno se arrojó. La Virgen, como piadosa, al infierno se arrojó. Con su santo escapulario, aquella alma se sacó. Con su santo escapulario, aquella alma se sacó. El diablo le dice a Cristo que es posible, gran Señor. El diablo le dice a Cristo que es posible, gran Señor. Que el amor que tú me diste, tu madre me la quitó. Que el alma que tú me diste, tu madre me la quitó. La Virgen le dice al diablo, quítate, infame traidor. La Virgen le dice al diablo, quítate, infame traidor. Que estando yo de por medio, para las almas hay perdón. Que estando yo de por medio, para las almas hay perdón. Y el diablo se va huyendo, lleno de melancolía, y el diablo se huye, lleno de melancolía, porque los cristianos rezan el rosario de María. Porque los cristianos rezan el rosario de María. Oigan, oigan, pecadores, el estrago que hoy pasó. Oigan, oigan, pecadores, el hagan porque consideramos lo que el pastor consiguió. Y hagan porque consideramos lo que el pastor consiguió. Madre mía de Guadalupe, madre de Dios de Belén. Madre mía de Guadalupe, madre de Dios de Belén. Ruégale a mi Padre eterno que esta alma salga con bien. Ruégale a mi Padre eterno que esta alma salga con bien. Santísimo Sacramento, yo te ofrezco este alabado. Santísimo Sacramento, yo te ofrezco este alabado. cuerpo que de Dios está juzgado, que la toque si la lleve para donde fuimos criados, que la toque si la lleve para donde fuimos criados, y ya si lo hagas con nosotros, cuando de este mundo vamos, ya si lo hagas con nosotros, cuando de este mundo vamos. Amén, Jesús y María, que Jesús, María y José. Amén, Jesús y María, que Jesús, María y José. Esto es por todos los siglos y de los siglos, amén. Esto es por todos los siglos y de los siglos, amén. Ave María Purísima del Refugio, gracias a Dios concebida. Bendigo mi cama donde me voy a acostar. Bendigo mi cama donde me voy a acostar. También la sepultura donde me han de enterrar. También la sepultura donde me han de enterrar. Esta de ser la ropa con que me han de tapar. Esta de ser la ropa con que me han de tapar. Esta de ser la losa con que me han de apretar. Esta de ser la losa con que me han de apretar. Aquí todos se han de ir y a mí me han de dejar. Aquí todos se han de ir y a mí me han de dejar. Solo mi Dios eterno, solo mi Dios eterno me puede acompañar, me puede acompañar. Solo mi Dios eterno, solo mi Dios eterno, me puede acompañar, me puede acompañar. Aquí todos se han de ir, a mí me han de dejar. Aquí todos se han de ir, a mí me han de dejar. Solo mi Dios eterno. Solo mi Dios eterno me puede acompañar, me puede acompañar. Solo mi Dios eterno, solo mi Dios eterno me puede acompañar, me puede acompañar. Alabemos el dulce nombre. Alabemos el dulce nombre de Jesús. Alabémosle eternamente en la cruz. Alabémosle eternamente en la cruz. Alabemos el dulce nombre de María. Alabemos el dulce nombre de María. Alabemos sol eternamente, noche y día. Alabémosle eternamente, noche y día. Alabemos el dulce nombre de José. Alabemos el dulce nombre de José. Alabemos eternamente su fe. Alabemos eternamente. Amén.